Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Galponcito. Les recordamos, el viernes estaremos en Formosa. Y el 6 de julio estaremos en La Rioja también, ¿eh? En la Feria del Libro de La Rioja. Casi no hay un lugar en donde dejemos de estar. Exactamente, estaremos a lo largo del año en casi todo el país. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Condúzcase como un príncipe, usted que es un poligrillo. Bueno, nuestra habitual sección para quedar bien, por más bestia que uno sea. Aquí tenemos, es curioso el informe que se han preparado los del equipo de producción. Son normas sociales que están impuestas, pero acá te ponen casos y que son complejos de resolver. ¿Cómo hay que proceder? Casos bueno, testigo. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, el primero, para que vea. Estoy en la caja rápida del supermercado, es decir, esa caja donde solo es permitido adquirir un máximo de 15 unidades. 15 unidades, ponerle. Bueno. Y la persona delante de mí tiene el carrito lleno. ¿Qué hace usted? Lo agarra del pescuezo. Y le dice, 15 unidades, mamerto. No, no. No, ¿no? De eso se tiene que encargar el personal del supermercado, señor. Ah, o sea que usted va y lo alcahuetea. No, no dice nada. Dice, acá dice eso, andá y botonealo. Habla con el encargado, con el encargado. Los compradores que se colocan en la caja rápida, cuando no les corresponde, enfurecen a cualquiera en esta época en que vivimos tan apurados y tan enfurecidos también. Bueno, pero cálmese un poco, porque si no le señala con el dedo, señala el cartel que dice máximo 15 unidades. Ajá. Pero ¿Y después que sigue así con ese lenguaje de gesto? Le hace así. No, no. Y después que, por ejemplo, ¿qué? Le hace otro gesto. No, no sigue con gestos. Con ademanes gentiles. Gentiles, como por ejemplo. Señala con el dedo el cartel que dice máximo 15 unidades. Y después le mete una pata. No, le dice. Mire que esta caja rápida no lo van a atender. Dice, algunos de estos compradores son simplemente groseros. Pero otros podrían estar cometiendo un error sin intención ninguna. Sí, son distraídos, sí. Ah, es responsabilidad del supermercado hacer cumplir la regla de los 10 productos o menos. Así que no eran 15, eran 10. Bueno, depende de los lugares. O sea, más a mi favor, no, señor. No, más a mi favor, no, depende de los lugares, señor. Si notás que este problema ocurre a menudo, preguntale al gerente. ¿Qué gerente? No hay gerente. Sí, hay gerente. ¿Cuál es el gerente? No sé, está en algún lugar, está. Si puede hacer algo para asegurar que las pilas rápidas, a ver, funcionen como es debido. No, todas mis energías están en tratar de cobrar más por productos peores. No, igual se dan algunas confusiones. Por ejemplo, hay yogures que vienen pegados de a dos potes. ¿O de son a cuatro? Dos, señor, son dos. Bueno, ¿por qué? Si tiene un precio. Que si tuviera pegados mil, que ¿qué? Usted igual se pondría. Pero mil no vienen pegados, mil yogures no vienen pegados. Pero de a dos o de a cuatro, usted me lo tiene que cobrar. ¿Por qué si yo le traigo un kilo de cebolla no me cobra por cada cebolla? Ah, sí, acá sí. No, no puede ser. Le contamos la cebolla, sí, yo me quejo. No, ¿por qué se va? Por ejemplo, un kilo de frutilla. Sí, no hay 76 unidades tiene usted ahí, señor. Y sí. Y bueno, ¿qué me está tomando el pelo? No, pero tomando el pelo, pero es un kilo, señor. Es el precio lo que vale. El precio si vital. Te das cuenta, fíjate tu propio carrito, Sí. Si te das cuenta de que tenés uno o dos productos de más, probablemente no pase a mayor. ¿Cómo no va a pasar a mayor? Y bueno. Pero si notás que te pasaste demasiado del límite, pasate a otra fila. No, no, bueno. ¿Quién va a decir nada? No. ¿Cuánto se pasó? ¿Cuánto se bueno, pasó? Bueno, tengo 70 productos. Y bueno, no, no se puede. Y porque me fui cebando. ¿Tampoco vale? Y no me acordé que necesitaba tantas cosas. Y bueno, sí, para el que se va sí, cebando. Ejemplo, sí, tengo aquí una cartuchera. ¿Cartuchera? Para el colegio, para el año que viene. ¿Para su nene? Sí. Bueno, pero el año que viene falta todavía para que empiecen 26 kilos de carne. Ah, ¿le gusta la carne? Sí, sí. No, pintura, me... bueno, no, no verdura, cuadernos. Bueno, no se lo podemos pasar. Perejil. Por... Sí, me entra en el paquete de verdura. Lavarropas. ¿Un lavarropa compró? Una cubierta para mi marido que le quiero dar una sorpresa. Bueno, mire, bueno, no importa. Pues tiene que ir a otra caja. Tampoco vale hacerse de 15 unidades por carrito en muchos carritos. Y si usted va con ir pagando de a 15. Claro. Va pagando de a 15. Su novia, el de enfrente. No, o usted mismo. Pasa uno, a los otros los tiene estacionados, lo paga, 15 unidades. Después otro. Detrás, el otro. Detrás de usted está usted mismo. Usted mismo y lo paga, 15 unidades. Y así, múltiplos de 15. Eso ha dado lugar a muchos crímenes. Bueno, no sé. Sí, muchos asesinatos. Hay una película que creo que era con... No me acuerdo si era con Franchella o con Darín. Sí. O con alguien. Y uno de esos dos debe ser... Y bueno, era... Bien. ¿Crimen en el supermercado? Crimen en el supermercado. Y bueno, hay un tipo que es Franchella que pone de más. Y bueno, finalmente lo agarró. Vio como es Darín, en todas las películas es lo mismo. ¿Pero no era Franchella? No, pero el que estaba el segundo era Darín. Ah, Darín la de atrás. Darín y dice, ¿qué te pasa? Pará, pará. Pará, ese es otro. Siempre, para, está, para eso. En todas las películas argentinas hay uno que dice, pará. Y saca un revólver y lo mata. ¿Y cómo sigue la película? Sí, ese es un problema. Y sí, señor, la primera escena. Porque después vuelve, dice, 5 años antes. Ah, bueno. Y entonces están en el casamiento de Franchella. Y está Darín también. Está Darín de invitado, pero enseguida se ve que Darín andaba con la que se estaba casando con Franchella. Ah. Y entonces, no es por el, uno, el espectador enseguida se da cuenta de que Darín lo mató a Franchella por un asunto con la mujer. De amor. Claro, de amor. Ahora se desdibuja un poco. Entonces ahí termina el asunto y dice, 5 años después y está otra vez en el mismo lugar que antes. Ah, pero todavía no lo mató. Sí, ya lo mató. ¿Y cómo sigue entonces la película? Sí, sí, hay una que está comprada y dice, para mí que no lo mató por la caja rápida. Él andaba con la mujer. Dice. Entonces dice, 3 años antes. ¡Otra vez! Y aparece la mujer, la que habló hizo recién. Ese comentario y está... Se está casando ella. Todo es con casamiento. Sí. ¿Y con quién se casa? ¿Con un actor cualquiera? Con uno cualquiera, en realidad no tiene mucha importancia. La película no la entendí a partir de ahí. Claro, es raro que vaya y venga sí, en el claro. tiempo sin... Bueno. Crimen en el supermercado. Esto es una... lo que viene ahora es una especie de papelón social. Te encontrás con alguien y te das cuenta de que no te acordás cómo se llama. Yo le digo de cualquier manera y listo. No, lo menciona, tiene que utilizar... ¿Qué hace usted? Le dice... ¿Cómo se llamaba usted? No. Dice... ¿No te acordás? Eso soy... Qué gusto verte, che. Sí. ¿Cómo era su nombre? No. Ernesto Guevara. De acá dice, reconocelo con una sonrisa. No te mortifiques si te olvidas el nombre. Estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Simplemente decí, uy, me olvidé tu nombre. Ah, bueno, entonces le dice. Y prometé con una sonrisa recordarlo para la próxima. Lo recordaré para la próxima. No, pero no lo dice así, lo dice de forma más amena. Cuando la persona te repita su nombre, repetilo en voz alta para poder recordarlo mejor. Mamerto. No. Roberto. Ah. Roberto del Prete. Roberto. Sí. Del Prete. Ah. Roberto del Prete. Del Prete. Roberto, Sí. Prometo recordarlo para la próxima. Cuando la persona te repita su... Eso no. Cuando le diga, ya sabe que Roberto del Prete, ya lo vio usted, tiene que... digamos, vincular el rostro a Roberto del Prete, claro, al nombre. Qué cara del Prete que tiene. Sí. Me confundí, otra situación. Se confunde el nombre de una persona. Eso es peor. Eso es peor, ¿no? Eso es peor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va el Prete? No soy del Prete. Viste que le dije que para la próxima vez me iba a acordar. Soy Mamerto. Ah. No del Prete. ¿Cuál? ¿El de la fila rápida? Sí, es el mismo. Bueno, dice, disculpate y olvidé el asunto. Sí. Mire, me disculpo y me olvidé. No tiene que decir que se olvida. Directamente lo pasa a otro tema. Si hay algo peor que olvidarse el nombre de alguien es llamarlo por el nombre equivocado. Sí, es mucho peor. Por ejemplo, dice, hablarle al nuevo marido de una amiga y llamarlo por el nombre del ex. Pero eso... Dice, usted es el ex marido de una amiga, ¿no? No le dice así, le dice... Le dijo el nombre del otro, de Enrique. Que... ¿Enrique se llamaba el otro? El otro se llamaba Enrique. Enrique se llamaba usted, ¿no? No me llamo Enrique. Yo soy Raúl. Lo mismo. No, lo mismo, no. Y los dos eran los novios de fulana. Ahora, el que dice eso parece que lo hiciera a propósito, ¿eh? Claro que lo hace a propósito. Lo está haciendo a propósito, bien. Reconoce tu horror, llegado el caso, con un poco de humor. ¿Y qué? Parece el cuento... ¿Del paisano que no sabía dónde estaba el baño? No con ese humor, con una sonrisa, con una un gesto jocoso. Disculpate por el descuido y olvídate del asunto. Bueno, me disculpo, por el descuido de me olvidé. Sí, de todo se olvida. Efectivamente, el descuido puede ofender a una persona como a tu jefe. Mirá si es tu jefe. Sí, se olvida. Vos decís a tu jefe, usted no es el antiguo novio de una amiga mía. No le dice así. ¿Quién es usted? No, al jefe lo nombra con el nombre de un ex. No, en general, al jefe se lo nombra con un apodo que le dicen en la oficina. Uy, eso es bravo. Sí, por ejemplo, señor Bolastegui. Yo no soy Bolastegui. Por ahí le dicen así. ¿Cómo? No es, yo siempre lo oigo nombrar con ese... Con ese ¿quién nombre. Me nombra así? Y bueno, allá está... Patacatre. No. La gente tiene nombre y apellido, señor, en esta oficina. Queda feo, ¿no es cierto?, nombrar a una persona con autoridad por el apodo. Sí, por el apodo, y sobre todo cuando son, por lo general, apodos ofensivos. ¿Cuál sería un apodo ofensivo? Bolastegui. Bolastegui, ¿no? Sí. Patacatre. Patacatre, Tres Ojos, bueno, hay unos cuantos. Buscanero. Sí. Cabeza, rodilla, todo eso. Ahí hay varios que son... Tienen algunos términos demasiado soeces como para reproducirlos. Bueno, está bien. ¿Qué otro...? ¿Qué otro error puede cometer uno? Por ejemplo, acá dice... Si un amigo tiene mal aliento... Sí. ¿Qué debe hacer uno? Debe decírselo. Yo se lo digo. No, ¿cómo no, se lo dice? ¿En no, qué circunstancia? No, ¿en qué circunstancia depende? ¿Cómo en qué circunstancia? En circunstancia que usted está cerca. Peor es decir, che, qué olor fétido que hay. Y están ustedes dos solos. Bueno, pero está bien. Che, qué olor fétido, ¿no? No sé, yo no huelo nada. Dice mi trata. Me olvidé del asunto. No, me olvidé del asunto, no va acá. Acá usted no se tiene que olvidar de acá lo anterior. Acá dice, ofrecerle una pastilla de menta. ¡Es peor! Che, qué olor fétido. ¿Querés una pastilla de menta? Bolastegui. Patacatre. ¿Cómo decirle a un amigo que tiene un aliento fétido? Una manera fácil y sutil. Comé una pastilla de menta... O un chicle y luego convidarle a tu amigo. No tengo. Y no, tiene que ir a, claro. Tiene que ir a comprar. Y si el tipo dice que no quiere. Bueno, ¿hay manera de prevenir el mal aliento? Sí, yo le diría, ¿no? Che, mirá, escuchame. ¿Qué? Fulano. Mamerto. Ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirá. Tenés muy mal aliento, loco. Supe que te estaban por ascender. Sí. Que te iban a nombrar vicepresidente de nuestra filial en Seattle. Y sin embargo no lo hicieron por la fetidez de tu aliento. ¿Qué tiene que ver con...? Alguien te lo tenía que decir, Mamer. Primero, ¿qué tiene que ver con mi desempeño el mal aliento? Nada. Y además... Pero influye en el desempeño de los demás, que sufren desmayos, huidas, ataques de asco, etcétera, que resienten su eficacia, Mamer. Escúchame, Volaste. Yo también tenía que decírtelo alguna vez. Pero a vos te estaban por nombrar presidente en la sucursal de Seattle. Pero por el aliento apodrido que tenés, no te van a nombrar. Discúlpame, me siento discriminado. Bueno, pero... Me siento discriminada. ¿Pero por qué te sentís discriminada? Porque es una enfermedad. Sí, bueno. La halitosis. A mí me así pasa. Se llama. Halitosis. Halitosis, sí, señor. Como mi novia. No, no, es... Halitosis. Es griega, la griega, sí. Le dice. La halitosis... Bueno, ¿y entonces qué? ¿Yo no puedo seguir adelante en mi carrera por una enfermedad? No, bueno, no es, ah, bueno. No es que es una enfermedad, es, digamos, un percance. Ah, ¿vos un... crees que uno tiene halitosis porque uno quiere? No, no, es una característica. Es una característica, en tu caso, casi permanente. Entonces, nosotros vamos a hacer una marcha. ¿Quiénes somos nosotros? Los halitósicos. ¿Y qué van a pedir? Vamos a pedir que no nos discriminen más, que no nos rebajen el sueldo y nos... ¿Quién les rebaja el sueldo? No les rebajan el sueldo. Sí, porque yo al no ser vicepresidente en Seattle, gano mucho menos. Bueno, pero... ¿Cómo vas a la manifestación? ¿Van solamente ahí? Me dan trabajos al aire libre. ¿Y van a manifestar, van a cantar en la manifestación o va a ser...? Vamos, sí, vamos, no. No. Es una manifestación, nos pidió la cana que fuera silenciosa. Claro. A que dijéramos armada. Lo que quisiéramos, pero con carteles. No hablar, no gritar, pero... Somos halitos. No. Bueno. Una cosa que siempre produce malos diálogos es la visita a los padres de nuestras novias. Sí, ya no se visita más a los padres de las novias. Sí, se visita más que nunca. Más que nunca se visita a los padres. Se relaciona tanto con los padres de los novios que da asco. Y entonces, bueno, a veces uno hace un comentario sobre su propia novia que al padre no le gusta mucho. No tiene que hacer ningún comentario. Y bueno, pero ¿quién se resiste? Por ahí están mirando, le dicen, bueno, mire, ¿no? Su hija vestida no decía gran cosa. ¿Pero cómo, señor? Pues eso es una guaranguería. Bueno, eso no hay que decirlo. No, no, no. Y además tampoco elogios hacia la novia tampoco, ¿eh? Y más si son elogios íntimos. No, por supuesto. Lo que tiene que ver en las lides amorosas. ¿Qué? Su hija. Ah. Si sale usted, doctor Gorosito. ¿Pero cómo le va a decir eso, señor? Parece mentira. Ella es muy educada, pero cuando atraviesa cierto umbral, señor, tienen que venir los vecinos para... Por favor, ¿cómo le va a decir? ¿Qué va a hacer, doctor, eh? Y bueno. ¿Y bueno qué? ¿Cómo le va a decir eso al padre de la novia ese? ¿Qué le va a decir? No, no, no tiene que hablar de temas mundanos. ¿Como cuáles? Si no le parece mundano ese tema. No, pero que esté usted y ella fuera del tema. Por ejemplo, puede decir... ¿De qué asunto, sabes? Por ejemplo, los chorizos, ¿cómo los hace usted? Claro. Si voy a contar cómo hago los chorizos. Sí. No tiene nada que ver cómo hacemos el amor con su... No, señor, no aclara nada. Ni si su hija es dotada para el amor. No, señor. O si realmente parece una... No, una leona en celo. No la menciona. Ni... Pero yo los hago a la pumarola. Sí, le dice a la pumarola y cuenta cómo los hace. Entonces, es una conversación muy... No hay que conversar con el padre de la novia. ¿Y qué va a hacer? Si ya lo invitó, ya está ahí. Nada, no le diga nada. Usted quédese callado y listo. Un partido de fútbol, comenta el partido de la selección. Ah, sí, vio. No lo vi. ¿Qué va a hacer? ¿No vio? ¿No te gusta el fútbol, a pibe? Ver, usted era el... el padre de mi novia. ¿No te gusta el fútbol, pibe? Me encanta el fútbol y el sexo. Pregúntele a su hija. Lavate la boca para hablar de la nena. Sí, eso es lo que hago. ¡No, señor! Acá más de un novio salió con los pies para adelante de esta casa. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? Que yo soy muy celoso y cuido a Paulita. ¿Paulita? Sí, mi bicicleta. No, a mi hija. Ajá. Bueno, sí, sí, sí, lo sé. Así que... Mira esta foto que saqué la otra noche. ¿Quién es? ¿No me reconoce? Pero, señor, a usted sí lo reconozco. Digo, ¿quién es esa muchacha hermosa? Su propia hija, señor. ¿Paulita? Sí, Paulita. ¿Y esta? Y esta... no la conozco, doctor. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Pero está con usted? Pero caramba, qué momento, ¿eh? Qué momento tan difícil. ¿Cómo explicar esta situación? No me diga que usted... No me diga que conoce a esta chica. ¿Es ella Emilia? La misma que viste y calza. ¿No viste en este caso? No, no viste. Me ha dicho que lo conoce muy bien a usted, doctor. Tanto es así que me mostró una foto, incluso me la mostró, donde aparecen usted y ella. Guarde eso, por favor. No, fíjese, fíjese. Guarde eso, señor. No, no, esto no es. Esto. No muestre eso en mi casa. ¿Dónde quiere que se lo muestre? No, en ningún lugar. Usted salió bastante favorecido, doctor. Es que ese no soy yo. Yo soy el de atrás. Ah. No salió muy favorecido, doctor. Mire, este bueno, es un hogar honorable. Así que le pido que guarde esas fotos y no se habla más del asunto. ¿Se las entregue a su esposa? Usted es un mocoso insolente. No, soy mucho peor que eso. Soy un chantajista. ¿Acaso usted está esperando un soborno? Sí. Si usted no me da en este mismo acto 50.000 marcos. ¿Marcos? Sí, Marcos. Ese es mi nombre. Marcos. No. Acuérdese bien de este nombre, doctor. Marcos. Paulita me dijo que te llamaba... Marcos Cuadros. ¿Marcos Cuadros, sí, de apellido? Sí. No, Marcos es el nombre, Cuadros el apellido. Mira, Marquitos. Si usted no me da 50.000 marquitos, le mostraré esta foto y esta también. Guarde esa, por favor. A su señora esposa. Mira, Marquitos. Vamos a hacer una cosa. Sí. Yo no tengo acá 50.000 mangos. Bien, señora. No, no, no, no, espera. ¿Puedo darte en efectivo, uno sobre el otro, 85 pesos? ¿85 pesos? 85 pesos. Deme 100. ¿En 100 podemos arreglar? Sí, pero ahora. ¿Qué me dice de 95 y no se habla más del asunto? Dos caballeros. 100, sea. Deme 95. Muy bien. Gracias. ¿Puedo llamarle papá? Ay, Marquitos, vos sos uno. Eso era por esta foto, pero... No, no se asuste. No me vas a cobrar de no, foto no por foto. Asuste, no se asuste. Máximo 15 fotos. Lamentablemente me voy a tener que marchar de esta casa. ¿Y Paulita? No me importa, Paulita. Solamente me pongo de novio con las muchachas para poder chantajear a sus padres. Miserable. Miserable. Muy bien, Marquitos. El que lo dice lo es, doctor. Bueno, mira, después de todo, Paulita no había tenido comentarios muy favorables para tu persona. ni para tu desempeño amoroso. Ella me entregó estas fotos. Un momento. ¿Y este quién es? Bolastegui. El arquitecto Bolastegui. El mismo que desviste y calza. Lamentablemente, voy a tener que marcharme ofendido, doctor. Bueno, así las cosas, no veo otro motivo que despedirlo. Bien. Sírvase, doctor, este paquete de pastillas para el aliento. Pausa.